Poco a poco nos vamos dando cuenta de la importancia que tienen los asteroides a nivel astrológico. Juno en concreto podríamos confundirla con Venus fácilmente, porque simboliza el arquetipo de persona diseñada para mantener un compromiso. Y realmente es así. Donde tengamos en la carta natal a Juno, aparece el tipo de persona escogida por nuestra alma y con la que hay compatibilidad a tope. En la mitología, se la conoce como la diosa del matrimonio y reina de los dioses. Los que siempre han querido afear la imagen femenina la describen como celosa y manipuladora, pero en realidad ella tenía su propia independencia e incluso su opinión política ante los dioses era de gran valía. No olvidemos que era la reina de los dioses. Suele transitar por cada signo aproximadamente 3 o 4 meses, menos cuando su energía requiere de grandes cambios. Por ejemplo, en Libra, signo de relaciones, se tomó su tiempo, desde agosto 2019 a septiembre 2020 exactamente. Y actualmente en Sagitario, signo donde trabajamos las intenciones y causas que mueven a mujeres y hombres, también está siendo una estancia intensa, ya que entró el 19 de diciembre del 2020 y marchará para Capricornio el 14 de noviembre próximo. Siempre que ella alarga su recorrido es porque toma movimiento retrógrado. En Sagitario no será una simple reevaluación, y es que el destino, con el nodo sur presente, requiere de nuevos formatos a la hora de encauzar las relaciones y el compromiso que mantenemos en ellas. Signo de fuego donde la combinación de sentimiento y pensamiento son la clave, así que no queda más remedio que encarrilar los convenios bajo una nueva verdad sin olvidar la equidad y la libertad entre las dos partes. El objetivo es llegar a la fraternidad y la amistad ante todo, sin jerarquías absurdas impuestas por diferencias de edad, estatus, religión, género o raza. Está claro que el nodo sur viene fuerte a la hora de modificar nuestra forma de pensar en estos aspectos. Por ello, juntos, son claves y en concreto, desde el 13 de abril al 2 de agosto, que Juno retrotraerá las condiciones en las que nos estamos embarcando en estos aspectos. Actualmente, en tensión con todo lo que ocurre en Piscis, signo del amor incondicional, es otra de las claves. En esta semana, el Sol y Venus tendrán sus correspondientes conversaciones, al igual que Mercurio desde Acuario, aunque este en sextil es claro y contundente. Mercurio lo tiene claro: el compañerismo y el apoyo en equipo es el modelo a seguir. La libertad de comunicación ofrece la buena disposición para dar soluciones a todo tipo de compromisos. La mente relativista es capaz de renovar estructuras, aunque la inteligencia emocional sea importante para poder hacer llegar al otro los propios puntos de vista. La amistad es el gran estímulo para la mente y la creatividad sentimental. Por su parte, el Sol, la intención, que es súper sentimental, y Venus, el deseo, en Piscis, optan por algo mucho más fluido, dejándose llevar por las circunstancias. La verdad es que la dualidad emocional que manejamos con esta confluencia astral tiene poco que ver con el cometido del nodo sur y Juno juntos, ya que el Sol en Piscis carece de sentido práctico, y Venus ya sabemos que busca el amor sin condiciones como el antídoto para encontrar la felicidad. De esta manera, Juno se encuentra con que la mente responde, pero las emociones se desbordan y ella necesita el equilibrio entre los dos para poder llegar al cometido del compromiso justo. Yo no soy quien para dar pautas porque soy humana y estoy en las mismas que vosotros, mis queridos espartanos, pero de lo que no tengo duda es de que la sensibilidad abierta es importante y eso solo se consigue cuando la empatía vibra. La independencia es clave, pero sin la responsabilidad de favorecer la comprensión hacia el otro, es imposible mantener una relación. Para ello, eliminar el egoísmo que lleva a la posesión, de alguna manera, hay que erradicarlo sí o sí. Hablar claro y no evadir es importante, porque se ponen encima de las mesas las intenciones y deseos de cada uno, propiciando la búsqueda de la solución tan ansiada. ¿Que hay consenso? Genial, seamos un equipo. ¿Que no hay consenso? Allá cada cual con su vida. ¿No creéis? En definitiva, ya lo dijo Oscar Wilde. La única persona que necesitas en tu vida es aquella que te demuestre que te necesita en la suya.